Bueno, nosotros... lo hacen descansar y cantar. Sí. Nosotros, por ejemplo, que le queremos cantar... serenata. Sí, una especie de serenata para los viejos. Le vamos a cantar entre Polo Román, Pancho Figueroa, Ernesto Cabeza y yo, le vamos a cantar dos o tres canciones o cuatro canciones a todo este museo folclórico que nos acompaña. Y en ese muestrario hemos incluido por primera vez en la vida, en los 25 años, de ahí que les quiero también pedir permiso a los viejos chalchaleros, a los fósiles, les quiero pedir permiso, porque es la primera vez que vamos a cantar un chamamé. Algo romántico como Mercedita, gracias. Lo cantamos porque Pancho es el único extranjero del grupo, es chaqueño, nacido en el pago del litoral, y de ahí que le queremos cantar así, mostrarles a ellos lo que vamos a llevar a Europa, porque queríamos llevarle así de las cuatro regiones musicales de la Argentina, llevarle un pedazo de la música. De ahí un viejo chamamé, quizás uno de los más bonitos que hay y más conocidos. Merceditas. Qué dulce encanto tiene en mi recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Conocí que la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido en Merceditas, a leyenda que palpita en mi nostálgica canción, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.